esquina 32 presenta Oráculo Financiero. Trae para usted información económica, fiscal, bursátil, de negocios y financiera. Útil para la toma de decisiones. Queda con ustedes, Corina Sánchez. Registró China deflación en julio y hay amenazas de recuperación económica. Catástrofes naturales han costado 120 mil millones de dólares en 2023. Olas de calor podrían quitar de 0.6 puntos al Producto Interno Bruto Mundial del 2023. Obtuvo Estados Unidos orden de acceso a la cuenta de Trump en Twitter en investigación sobre el 6 de enero. Menores importaciones relajan déficit comercial de Estados Unidos. Clasifica Estados Unidos a México como socio crítico. Pierden bancos mexicanos 18.802 millones de pesos por baja calificación en Wall Street. Hogares en Estados Unidos pidieron prestado más que nunca. Demorará México en subirse a la ola regional en recortes en la tasa. Aumentaron transacciones entre México y Estados Unidos 117%. Caen 15% acciones de Beyond Meat en la Nasdaq. Litio concesible toma fuerza en Chile. Crecerá 18% inversión para producción de crudo y gas en Argentina. Acuerdan en Estados Unidos y México plan de remediación para queja laboral en planta de confección INISA 2000. Cambiarán relaciones laborales en Goodyear México. Debe pagar hasta 30% mejores prestaciones. Gasto en pensiones ha crecido 1.3 veces más que los ingresos en el sexenio. Ya están liquidados los traspasos de cuentas de Afores. Informa el SAT que más de 5.000 migrantes se han dado de alta en el registro federal de causantes. Clara traslada sede de México a Brasil tras obtener licencia como entidad de pago. Binance es el primer intercambiador de criptos en El Salvador. Worldcoin es la criptomoneda que promete una renta básica universal. Tras advertencias de riesgo de quiebra, las acciones de WeWork se hunden más de 20%. Bancos deben regresar el dinero ante cargos indebidos. Se unen armadoras en Estados Unidos para multiplicar electrolineras. Daimler fija su ruta hacia la sostenibilidad de manufactura. Devora México el mercado de autopartes en Estados Unidos. Presenta Kia el nuevo K3 y será producido en Nuevo León. Regresa Chery a Colombia con oferta ecológica. Se alía Telefónica con Starlink para vender internet satelital de alta velocidad. Inflación se desaceleró a 4.79% en julio y es su menor nivel desde marzo del 2021. Sigue gasolina en México rompiendo máximos. Frenan consumidores mexicanos ligeramente sus compras en mayo. Consumidores son los que más pierden por giro al modelo eléctrico. Están pendientes las sanciones por violaciones a la libertad sindical. Crece 40% el robo de información a empresas en Baja California. Afectará mercado laboral y economía nuevo contenido en libros de texto. Y están en contra de que López Obrador decida sobre inversiones donde hay sequía. Esto y más información en Oráculo Financiero con Corina Sánchez. Muy buenos días, bienvenidos a Oráculo Financiero. Es jueves 10 de agosto de 2023. Yo soy Corina Sánchez, le voy a presentar la información más importante en materia económica a nivel nacional, internacional y también lo que pasa en Baja California. Les recuerdo que transmitimos en vivo en las redes sociales de Esquina 32, a través de nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web esquina32.info. Le invito a visitar la Jornada Baja California y a que descargue nuestra aplicación, nuestra app de Esquina 32 Radio. Nos encuentra en Google Play, en App Store, descargue y así nos escucha desde cualquier lugar en el que usted se encuentre. También nos escuchamos en las estaciones de radio en San Diego y en Tijuana por la 98.9 de FM y la 1550 y 800 de AM. en Calexico y Mexicali. Nos escuchamos a través de la 106.7 de FM y la 1190 de AM. Y en el puerto de Ensenada en la 100.3 de FM. Gracias por acompañarnos. Vamos con la información de la apertura de los mercados, cómo despertó el peso dólar este jueves. Aquí le decimos. El precio del dólar en México hoy, 10 de agosto, caía en el mercado cambiario. El peso mexicano inició con una apreciación de 0.23% frente al dólar, ubicándose en los 17 pesos con 01 centavos. Más tarde extendió las ganancias en 0.70%, rompiendo hacia niveles de 16.93 por unidad, tras darse a conocer que la inflación en Estados Unidos en julio se ubicó dentro de lo estimado por parte de los analistas. Y en la jornada intradía, la moneda mexicana registró un máximo de 16.93 por unidad y un mínimo de 17.07 por billete verde. Era la novena moneda con mejor desempeño frente al dólar de una cesta de 23 monedas emergentes. El tipo de cambio se estableció en 17.07 por dólar, de acuerdo con datos del Diario Oficial de la Federación. Este fortalecimiento del peso mexicano la mañana de este jueves era resultado de un debilitamiento en el índice dólar por 0.37%. La mañana de este 10 de agosto se informó que la inflación de julio en Estados Unidos aumentó 0.2% a tasa mensual y un 3.2% con respecto al mismo periodo de 2022. Los economistas encuestados, algunos esperaban un aumento de un 3.3%. Este elemento, dijeron, es clave para los operadores que buscan más detalles sobre el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal bajo un contexto de altas tasas de interés y con preocupaciones por el sistema bancario estadounidense. El peso mexicano muestra una apreciación acumulada de un 14.52% en lo que va de este 2023 y se posiciona como la segunda mejor moneda con más avances frente al dólar de una cesta de las 23 monedas de mercados emergentes. También le informamos sobre las monedas latinoamericanas y cuál ha sido su comportamiento en lo que va de este 2023. El real brasileño registra una apreciación de 7.99%, peso colombiano de 20.82%, el sol peruano 3.02% y el peso chileno registra una caída de un 1.24%, al igual que el peso argentino tiene una depreciación de 37.89%. El peso mexicano además se apreció ayer miércoles 9 de agosto en 0.12% frente al euro. Ya están liquidados los traspasos de cuentas Afores. Más de 5.000 migrantes se han dado de alta en el Registro Federal de Causantes. Catástrofes naturales han costado 120 mil millones de dólares en el primer semestre del 2023. Gasto en pensiones ha crecido 1.3 veces más que los ingresos en el sexenio. Ante cargos indebidos, bancos deben regresar el dinero. Transacciones entre México y Estados Unidos aumentaron 117%. Darán giro total las relaciones laborales de Goodyear México. Deben pagar hasta 30% mejores prestaciones. Escúchenos también en radio en el sur de California y Tijuana por la 98.9 FM, la 1550 de AM y la 800 de AM. En Calexico y Mexicali en la 106.7 FM y 1190 de AM. Y en Ensenada por la 100.3 FM. Gracias por acompañarnos en Oráculo Financiero este jueves desde agosto de 2023. Les recuerdo que transmitimos en vivo en las redes sociales de Esquina 32. Le invito también a mantenerse muy bien informado en nuestra página web esquina32.info, a que visite la jornada Baja California y a que descargue nuestra aplicación de Esquina 32 Radio. Nos encuentra en Google Play, también en App Store como Esquina 32 Radio. Solo descargue y así nos escucha desde cualquier lugar en el que usted se encuentre. Vamos con la información. Registró China una deflación en julio y hay amenazas en la recuperación económica. El índice de precios al consumo de China registró una baja de 0.3% anual en julio, en la primera contracción desde hace más de 2 años, de acuerdo con datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas. Aunque esta reducción de precios puede parecer beneficiosa para el poder adquisitivo, a largo plazo significa una amenaza macroeconómica porque los consumidores tienden a retrasar las compras a la espera de caídas mayores en el precio. En otro tema, las catástrofes naturales han costado 120 mil millones de dólares durante todo 2023. Las catástrofes naturales causaron daños valorados en unos 120 mil millones de dólares en todo el mundo durante el primer semestre de 2023, de acuerdo con una estimación de la reaseguradora suiza Swiss Re. La cifra es ligeramente inferior respecto al primer semestre de 2022, cuando los daños fueron estimados en 123 mil millones de dólares. En cambio, los daños cubiertos por las aseguradoras sí registraron un aumento y fueron de 50 mil millones de dólares en el primer semestre de 2023 contra 48 mil millones un año antes. La catástrofe más costosa fue el sismo de magnitud 7.8 que devastó Siria y Turquía a inicios de febrero, que dejó más de 50 mil muertos. También en el clima, las olas de calor podrían quitarle 0.6% al Producto Interno Bruto Mundial este año. Las recientes olas de calor registradas en el mundo podrían quitarle al Producto Interno Bruto, el PIB, cerca del 0.6 puntos en 2023, de acuerdo con una advertencia de la aseguradora Allianz Trice, que indica que China podría perder incluso 1.3 puntos de crecimiento. El observatorio europeo Copernicus confirmó que julio de 2023 fue el mes más caluroso jamás registrado en la Tierra, con 0.33 grados centígrados más que el anterior récord que fue registrado en julio de 2019. El asegurador de crédito añadió que los empleados afectados por el calor reducen las horas de trabajo, ralentizan sus tareas y cometen más errores. La reducción de la productividad en el trabajo, derivada de las temperaturas extremas, es un fenómeno bien conocido y que tiene repercusiones en la economía mundial. Estados Unidos obtuvo una orden de acceso a la cuenta de Donald Trump en Twitter en una investigación sobre el caso del 6 de enero. El fiscal especial de Estados Unidos, que investiga al expresidente Donald Trump, obtuvo en enero una orden de acceso a la cuenta de Twitter del expresidente y la compañía de redes sociales tardó en cumplir con la disposición, de acuerdo con la opinión de un tribunal de apelaciones. La Corte de Apelaciones del Circuito de Distrito de Columbia confirmó esta decisión del juez federal de primera instancia en declarar en desacato a Twitter, ahora conocido como X, y multarlo con $350,000. El fallo indicó que Twitter expresó su preocupación por la primera enmienda sobre una orden de no divulgación emitida sobre el acceso, ya que la compañía quería notificar primero al expresidente Donald Trump al respecto. Las menores importaciones relajan el déficit comercial, esto en Estados Unidos. El déficit comercial se contrajo un 4.1% a 65.500 millones de dólares, de acuerdo con el Departamento del Comercio. Los datos de mayo fueron revisados para mostrar que la brecha comercial se había reducido a 68.300 millones de dólares, en igual de los 69.000 millones que se había informado previamente. El comercio fue un pequeño lastre para el Producto Interno Bruto en el segundo trimestre, después de haber contribuido al crecimiento durante 4 trimestres consecutivos. La economía se expandió por su parte a una tasa anualizada del 2.4% en el trimestre, que fue de abril a junio. Clara traslada su sede a Brasil tras obtener licencia como entidad de pago. Binance, primer intercambiador de criptos en El Salvador. Estados Unidos obtuvo orden de acceso a la cuenta de Trump en Twitter en investigación sobre el 6 de enero. Menores importaciones relajan déficit comercial de Estados Unidos en junio. México devora el mercado de autopartes de Estados Unidos. Estados Unidos y México acuerdan plan de remediación por queja laboral en planta de confección INISA 2000. Estados Unidos clasifica a México como socio crítico. Escúchenos también en radio en el sur de California y Tijuana por la 98.9 FM, la 1550 de AM y la 800 de AM. En Calexico y Mexicali en la 106.7 FM y 1190 de AM. Y en Ensenada por la 100.3 FM. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves en Oráculo Financiero. Le recuerdo que transmitimos en vivo en todas las redes sociales de Esquina 32. Le invito también a visitar nuestra página web esquina32.info. La jornada Baja California para mantenerse muy bien informado a lo largo del día, a lo largo de la semana. Y también le invito a que descargue nuestra aplicación de Esquina 32 Radio. Nos encuentra en Google Play, App Store como Esquina 32 Radio. Descargue y así nos escucha desde cualquier lugar en el que usted desee. 6:47 PM, vamos con más información. Clasifica Estados Unidos a México como un socio crítico. El Departamento del Comercio de Estados Unidos clasificó a México y Canadá como socios críticos por su importancia para la producción industrial compartida y segura en un documento que fue titulado Estrategia Nacional de Exportación 2023. Como los mayores socios comerciales de Estados Unidos, Canadá y México serán socios críticos en el fortalecimiento de cadenas de suministro de fabricación seguras en América del Norte, de acuerdo con afirmaciones del Departamento del Comercio. Y al respecto, destacó que el producto manufacturado promedio conveniente de México contiene un 40% de contenido estadounidense y el producto manufacturado promedio proveniente de Canadá contiene un 25% del estadounidense. En otro tema, pierden los bancos mexicanos más de 18,000 millones de pesos por la baja calificación en Wall Street. Los bancos en México se permearon del pesimismo de los mercados bursátiles en Estados Unidos y en Europa, principalmente en Italia. Las instituciones financieras mexicanas cerraron con caídas en la Bolsa Mexicana de Valores. 4 de las 5 instituciones listadas en el principal índice bursátil borraron 18.802 millones de pesos en valor de mercado por la caída en el precio de sus títulos. El martes de esta semana, la calificadora Moody's rebajó el rating crediticio de algunos bancos pequeños y medianos en Estados Unidos y cambió su perspectiva a negativa sobre otros regionales y está revisando todavía la calificación de bancos más grandes. También en Estados Unidos, los hogares pidieron prestado más que nunca en la historia. Los estadounidenses pidieron prestado en sus tarjetas de crédito más que nunca durante el segundo trimestre del año, con saldos que superaron por primera vez el billón de dólares, incluso cuando la carga total de la deuda de los hogares se mantuvo sin cambios, de acuerdo con información que compartió la Reserva Federal de Nueva York. En el segundo trimestre, los saldos de las tarjetas de crédito aumentaron un 45 mil millones de dólares hasta 1.03 billones, esto de acuerdo con el Banco Regional de la Reserva Federal, en su último informe trimestral sobre la deuda y el crédito de los hogares, lo que refleja el fuerte gasto de los consumidores, así como el aumento de los precios debido a la inflación. La deuda de los hogares subió 0.1% hasta los 17.6 billones de dólares. Demorará México en subirse a la hora regional de recortes de la tasa. El Banco de México dejará sin cambio la tasa en su anuncio monetario, que será el quinto del año y el tercero en pausa, concuerdan economistas de BNP Paribas, Barclays, HXP y B por Más. Según sus previsiones, México demorará en subirse a esta ola regional de recortes en la tasa que iniciaron Costa Rica, Chile y Brasil. El economista jefe de B por Más, Alejandro Saldaña, advirtió que cada banco central está respondiendo a las condiciones internas de inflación y actúa en consecuencia para administrar la política monetaria conforme a sus propias condiciones. México y Estados Unidos aumentaron las transacciones en un 117%. Un informe de la plataforma de infraestructura financiera de Stripe detalló que se ha observado un crecimiento en las transacciones de pagos que se realizan entre México y Estados Unidos. Esto en el periodo de 2021 a 2022, las operaciones demostraron un aumento de 117%. El informe muestra que una gran parte de las transacciones se han dado por la venta de servicios digitales y bienes a través de canales digitales. Además, indicó que los consumidores mexicanos juegan un rol clave en estas operaciones debido a que existe una mayor apertura a las compras transfronterizas de los servicios digitales y también de los bienes. Consumidores mexicanos frenan ligeramente sus compras en mayo. Sanciones por violaciones a la libertad sindical están pendientes. Bancos mexicanos pierden 18.802 millones de pesos por baja de calificación en Wall Street. Gasolina en México sigue rompiendo los máximos. Inflación desaceleró a 4.79% en julio, su menor nivel desde marzo del 2021. México demorará en subirse a la ola regional de recortes en la tasa. Bank of America en México sube pronóstico del Producto Interno Bruto del país para el 2023 y 2024. Escúchenos también en radio en el sur de California y Tijuana por la 98.9 FM, la 1550 de AM y la 800 de AM. En Calexico y Mexicali en la 106.7 FM y 1190 de AM. Y en Ensenada por la 100.3 FM. Gracias por continuar con nosotros en Oráculo Financiero. Transmitimos en vivo en las redes sociales de Esquina 32, en nuestra página web esquina32.info. Le invito a visitar la Jornada Baja California, también a descargar nuestra aplicación de Esquina 32 Radio, nuestra app. Nos encuentra en Google Play, en App Store como Esquina 32 Radio. Descargue para escucharnos desde cualquier lugar en el que usted se encuentre. 6:53 PM, tenemos más información. Cayeron 15% las acciones de Beyond Meat en el Nasdaq. Las acciones de la firma estadounidense Beyond Meat, que fabrica productos de origen vegetal imitando la carne animal, cayeron en el Nasdaq tras anunciar un fuerte repliegue de sus ventas en el segundo trimestre del año. Fue fundada en 2009, este startup inició su entrada en la bolsa de Wall Street en mayo de 2019, cotizando a $25 por papel. La pérdida neta para el trimestre fue de $55 millones, o sea 83 centavos por acción, frente a los $1.53 de un año antes y en línea con lo esperado por el mercado. Para el resto de 2023, Beyond Meat espera facturar entre $360 y $380 millones de dólares, una baja esperada de entre el 9 y el 14% en comparación con 2022. Y en Sudamérica, el litio concesible toma fuerza en Chile. La idea de quitar el carácter estratégico al litio y declararlo mineral concesible empieza a tomar fuerza en Chile. Esta propuesta fue planteada la semana pasada por el senador Rodrigo Galilea del Partido de Renovación Nacional en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, siendo secundada por la presidenta de dicha instancia, Luz Ebensperger. Rafael Progen, senador de Atacama, señaló que la próxima semana se tratará el tema en la sesión de la instancia parlamentaria, toda vez que, dada la acotada ventana de oportunidad que tiene el litio, se hace necesario agilizar los proyectos de inversión. Crecerá un 18% la inversión para producción de crudo y también de gas natural en Argentina. Al cierre del primer semestre, el incremento de la producción de petróleo en general fue de casi un 12% respecto al igual periodo del año pasado, impulsada por el no convencional, que marcó un alza de un 37%. La producción de gas, por su parte, aumentó 2.7%, impulsado esencialmente por los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, que al cierre del primer semestre del año reflejaron un aumento de un 10.3% interanual. El nivel de inversiones viene apalancado por la consolidación del crecimiento de la producción de la cuenca neuquina, que avanza en valores que son considerados como históricos, de acuerdo con especialistas del sector. Acuerdan Estados Unidos y México un plan de remediación, esto por la queja laboral en la planta de confección INISA 2000. El gobierno de Estados Unidos alcanzó un acuerdo con el gobierno mexicano para que la empresa INISA 2000 atienda a más tardar el 10 de noviembre de este 2023 las violaciones a la libertad sindical que denunciaron los trabajadores de la planta de Aguascalientes. Al respecto, el comunicado que fue emitido por el Departamento del Trabajo estadounidense destacó que el acuerdo busca remediar la denegación de la libertad sindical y los derechos de negociación colectiva, en donde se presentaron hechos de injerencia patronal en las actividades sindicales y la coerción para obligar a los trabajadores a aceptar los términos propuestos por la empresa para mantener un contrato colectivo de trabajo. Cabe señalar que la planta de Aguascalientes es una operación de costura y parte de una cadena de producción más grande para la fabricación de jeans, muchos de los cuales se exportan a los Estados Unidos. Están en contra de que el presidente López Obrador decida sobre qué inversiones nuevas llegan y dónde se instalan en los estados que sufren sequía. Empresarios de Baja California están preocupados porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidirá en qué estado se realice una nueva inversión dependiendo si existe disponibilidad del agua para uso industrial. Así lo expresó el presidente de la Coparmex en Tijuana, Roberto Vega Solís, quien dijo que en reuniones con autoridades del gobierno del estado, pues Baja California fue clasificado como el primer estado en el país sin disponibilidad de agua para que se realicen inversiones industriales, esto de acuerdo con la Secretaría de Economía. La clasificación sin disponibilidad para uso industrial que dio a conocer Economía se basa en un estudio que fue realizado por la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, en febrero de 2023. Escuchemos al presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Vega Solís. ¿Qué generación futura tendríamos de niños que no tienen conocimientos de matemáticas, de ciencia, de tecnología, cuando vemos que el mundo justamente... En otro tema, cambiarán relaciones laborales en Goodyear México, debe pagar hasta un 30% mejores prestaciones. La llantera Goodyear es el claro ejemplo de las empresas que luego de una queja laboral y la votación de los trabajadores en un cambio sindical, enfrentará un giro total en sus relaciones laborales y contractuales. Luego de que ganara la representación sindical, la Liga Sindical Obrera Mexicana, al sindicato de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, con 899 votos, la empresa tendrá que negociar bajo las condiciones que se encuentran establecidas en el contrato ley, las cuales son hasta 30% superiores y permitirá obtener un pago retroactivo por parte de la empresa llantera a manera de compensación por la aplicación de las condiciones de un nuevo contrato colectivo. Consumidores son los que más pierden por giro de modelo eléctrico. Litio concesible toma fuerza en Chile frente a política oficial. Inversión para producción de crudo y gas en Argentina crecerá 18%. Cherry regresa a Colombia con otra oferta ecológica. Armadoras se unen en Estados Unidos para multiplicar electrolineras. Telefónica se alía con Starlink para vender internet satelital de alta velocidad. Daimler fija su ruta hacia la sostenibilidad en manufactura. Escúchenos también en radio en el sur de California y Tijuana por la 98.9 FM, la 1550 de AM y la 800 de AM. En Calexico y Mexicali en la 106.7 FM y 1190 de AM. Y en Ensenada por la 100.3 FM. Gracias por continuar con nosotros en Oráculo Financiero este jueves 10 de agosto de 2023. Tenemos más información. El gasto en pensiones ha crecido 1.3 veces más que los ingresos durante el sexenio actual. El gasto en pensiones, tanto de las contributivas como no contributivas, ha aumentado más de lo que han hecho los ingresos públicos en lo que va del actual sexenio, señaló la organización México Evalúa. Las pensiones contributivas son las que el gobierno otorga a aquellos que hayan aportado durante su vida laboral al sistema de pensiones antes de la reforma del año de 1995. Este tipo de sistemas son los que tiene el IMSS, el ISSSTE, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, ISFAM y LSC. Los cálculos de la organización muestran que el gasto en pensiones, el cual se ha señalado como una bomba de tiempo, ha aumentado 433 mil millones de pesos en lo que va del actual sexenio. Esto es 1.3 veces más que los 345 mil millones de pesos que han crecido los ingresos presupuestarios en el mismo periodo. Ya están liquidados los traspasos de las cuentas Afore. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, informó que ya se liquidaron los traspasos de los trabajadores que decidieron cambiarse de administradora de fondo para el retiro, las Afores, entre el 16 de diciembre de 2022 y el 28 de mayo de 2023. Si bien el 29 de mayo del presente se ejecutaron los procesos correspondientes para la liquidación de los recursos de los trabajadores, fue el 26 de julio al 7 de agosto cuando se concluyeron en su totalidad, de acuerdo con la CONSAR. En un comunicado explicó que se transfirieron 536.729 cuentas de estos trabajadores por un monto de 91 mil millones de pesos. Informó el SAT que más de 5 mil migrantes ya se han dado de alta en el RFC. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informó que de febrero de 2022 a julio de 2023 ha atendido a más de 5 mil migrantes que tramitaron su Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, como personas físicas. Desde febrero de 2022, el SAT implementó un mecanismo de atención prioritaria a migrantes residentes temporales o permanentes que están refugiados en México, así como a mexicanos repatriados o en retorno. Los extranjeros en condición de estancia de residentes temporales o permanentes deben presentar el documento migratorio que emite el Instituto Nacional de Migración para acreditar su estancia en el país y que sirve como una identificación oficial. En otro tema, la empresa Clara traslada sede de México a Brasil tras obtener la licencia como entidad de pago. La fintech Clara trasladará su sede de México a Brasil tras obtener esta licencia del Banco Central para operar como entidad de pago, lo que impulsará su expansión en el país sudamericano y que se convertirá además en su principal mercado en 2024. Al respecto, el presidente ejecutivo de la firma, Jerry Yacomán, dijo que esta licencia permitirá a Clara lanzar nuevos productos en la mayor economía de América Latina, donde sus transacciones mensuales ya ascienden a unos 100 millones de reales. Estos son más o menos unos 20.8 millones de dólares. El objetivo del proveedor de crédito corporativo, que también ofrece productos de gestión de gastos, es duplicar esa cantidad el próximo año. Y creció un 40% el robo de información a las empresas en Baja California. Los intentos de robo de información a las empresas aumentaron un 40% en Baja California durante el primer semestre de 2023 respecto al mismo periodo de 2022. Estos son alrededor de 600 que han sido víctimas. Así lo informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y Tecnologías de la Información, la CANIETI en Tijuana, José Luis Villasana Beltrán. Detalló que con el uso cada vez mayor de las tecnologías, los riesgos de secuestro o robo es mayor. La recomendación a estas empresas que son víctimas de robo es que no se pague el rescate solicitado por los hackers, sino que se lleve el curso de una investigación por parte de expertos para localizarle y subsanar el daño. Escuchemos al presidente de la CANIETI, José Luis Villasana. Remediación y de prevención en las infraestructuras de los asociados de INDEX y de CANIETI, para que ya muy puntualmente y específicamente con cada uno les podamos dar como cámara una ruta adecuada para que puedan prevenir. En el caso de las infraestructuras que puedan tener lo que llamamos puertos abiertos o que tengan alguna posibilidad de ser vulnerados, bueno, estamos ya trabajando con los grupos de empresas que están afiliadas a Canetti y que tienen certificados de confianza Canetti, porque llevamos un año donde los evaluamos, donde los certificamos para poder meterlos en este proyecto junto con Index. De hecho, a través de tu medio te adelanto que ya no nada más es Index en Tijuana, sino de la próxima semana, En otro tema, Binance es el primer intercambiador de criptos en El Salvador. Binance informó a través de un comunicado que recibió del Banco Central de Reserva salvadoreño la licencia de proveedor de servicios de Bitcoin y de la Comisión Nacional de Activos Digitales Local el primer permiso no provisional de suministrador de servicios de activos digitales. La empresa calificó este paso de logro histórico en sus esfuerzos de expansión global, que se suma a las aprobaciones y registros que ya tiene en 18 mercados, incluidos los de Francia, Italia, España, Suecia y Dubái, más que ningún otro intercambio de criptomonedas, dijo la misma empresa. La empresa Microsoft anunció que cobrará al menos un 53% más por el acceso a las nuevas funciones de inteligencia artificial de su programa sistemático de uso generalizado, lo que deja entrever las ganancias inesperadas que espera obtener por esta tecnología. La empresa también dijo que pondría inmediatamente a disposición de otras empresas una versión más segura de su motor de búsqueda Bing, con el objetivo de abordar sus preocupaciones en materia de protección de datos, aumentar su interés por la inteligencia artificial y competir más con Google. La actualización voluntaria se suma a los planes mensuales cotizados públicamente, que van desde los $12.50 por usuario hasta los $57, lo que significa que el copiloto podría triplicar los costos para algunos clientes de Microsoft. También está dirigiendo empresas a DingChat Enterprise, un motor de búsqueda que pretende generar contenido y dar sentido al Internet, incluidos con las suscripciones utilizadas por unos 160 millones de trabajadores. Escúchenos también en radio en el sur de California y Tijuana por la 98.9 FM, la 1550 de AM y la 800 de AM. En Calexico y Mexicali en la 106.7 FM y 1190 de AM. Y en Ensenada por la 100.3 FM. Gracias por acompañarnos en Oráculo Financiero. Transmitimos en vivo en las redes sociales de Esquina 32. Le invito también a visitar nuestra página web esquina32.info, la Jornada Baja California, ya que descargue nuestra app de Esquina 32 Radio. Los encuentra en Google Play, en App Store, como Esquina 32 Radio. Descarguen y así nos escucha desde cualquier lugar en el que usted se encuentre. 7:09 a.m. Tenemos más información. WorldCoin es la criptomoneda que promete una renta básica universal. La criptomoneda WorldCoin, cuya traducción en español es la moneda mundial, llegará a manos, o más bien a los dispositivos electrónicos de la mayoría de los seres humanos que viven hoy en día, lo que la convertirá en la moneda digital más ampliamente distribuida. Bueno, así se lee en el documento fundacional de esta criptomoneda titulado Tokenomics. La criptomoneda presentada por Sam Altman promete convertirse en el vehículo de una renta básica universal, una transferencia directa de dinero otorgado por el gobierno, que es periódica, uniforme, individual y universal, por lo que se entrega a toda la población. Tras advertencia de riesgo de quiebra, las acciones de WeWork se hundieron un 20%. WeWork advirtió de una posible quiebra en un sorprendente cambio de fortuna para el proveedor de espacios de trabajo compartidos, que hace 4 años era una de las empresas emergentes más preciadas del mundo, con una valoración de $47 mil millones. La compañía, respaldada por SoftBank, valorada por $446.8 millones en el último cierre, ha estado en turbulencias desde que presentó su documentación para una salida a bolsa en 2019,